50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 9 de noviembre. Más de 6.000 inscriptos en los colegios de la UNLP. La universidad informó que un total de 6.323 chicos y adolescentes fueron inscriptos para el sorteo de vacantes de los colegios Nacional, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes y Escuela Anexa para el ciclo lectivo 2022. Las autoridades de la UNLP anunciaron que el sorteo para la asignación de las vacantes de los aspirantes inscriptos será el próximo martes 16 de noviembre del 2021 en la sala del Consejo Superior del edificio del Rectorado en calle 7, entre 47 y 48. Advierten sobre una posible falta de vacantes en los jardines. Los gremios docentes advierten sobre posibles problemas en la inscripción en la sala de tres de los jardines de infantes para el próximo año. Aseguraron que es necesaria la construcción de jardines en las localidades de Olmos, Abasto y Romero. Radio Futura habló con Fabiana Berardi, secretaria general de UDOCVA La Plata. De la sala de 4 y de 5 en estos últimos dos años se ha podido cubrir. Lo que están faltando son, se cumple con la ley nacional de educación y la ley provincial. Sí, y los que estaría faltando son vacantes para la sala de tres, que esto es histórico. Uh-huh. Pero esta creación de estos jardines, y bueno, obviamente que se necesita una planificación en materia de infraestructura mucho más profunda. Un servicio que informa más cerca. El municipio instaló un nuevo punto verde en Villa Elvira. Los vecinos de Villa Elvira podrán acercar los residuos reciclables a la esquina de 7 y 90. Se recibirán latas, vidrios, cartón, plástico, aceite usado y aparatos electrónicos o informáticos en desuso, para que sean sometidos a un proceso de selección, separación y reutilización. Además, desde el municipio recordaron que el Ecocanje es una iniciativa itinerante en la que entregan kits de bolsas verdes, semillas, compost o plantines a los vecinos que acerquen residuos secos al punto verde elegido para cada jornada. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.